Viernes 7 de julio, junio. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Todo mal, Borja, todo mal. Todo mal. Todo mal porque no sé en qué micro estás, porque no lo comprobamos antes. En el 1 puede ser. A ver el 1. Hola, hola, vale. hola, 1. Sí, pero el 1 lo que pasa que es está abajo. Vaya. Entonces lo subimos, toco aquí como si supiera, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. La mítica de... Ahora parece que ya se oye mejor, ¿no? La mítica de Radio Crash. Pues sí, como decíamos, es... Bueno, ¿para qué? Si no me oísteis, un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy bien. Este es el Cinefagia FM número 163. Estamos, como decíamos, ya en junio, es día 7... Es un programa ya prácticamente de verano, ¿eh, Borja? Sí. De hecho, tenemos una canción por ahí que posiblemente una versión de este de Black Case que quizá pongamos un poco más adelante. ¿Ah, sí? ¿No? De verano, una versión que me pasaste así, un poco más rollo reggae, ¿no? Más veraniega, más fresca. Ah, hombre. Claro, ¿ves? Es que lo estábamos hablando antes del programa, porque antes del programa llevamos aquí como una media hora aquí en los entresijos, en las bambalinas de Radio Crash. Y ya, esto daba para programa ya, Borja. Sí. O sea, lo que estuvimos hablando ahora ya era contenido bueno. Pero era sin grabación, voz en off, ¿no? Voz en mute. Uh-huh. Y entonces no la gente no lo puede oír, pero más o menos vamos a intentar resumir todo lo que estuvimos hablando. Vamos a intentar por carro, ¿no? Y sí que es verdad que decíamos antes que bueno, pues por el devenir de la vida, pues... Vamos viendo cosas, nos vamos acordando el uno del otro siempre que hay cine. Borja ahora estuvo de viaje. Y pero luego yo no lo apunto, se me olvida. Quizás tenía un audio que el otro día me hizo levantarme, sobresaltarme de la cama y decir que te lo iba a pasar, pero luego no me levanté a por el móvil y no apunté nada. Y ahora y ayer pasé la noche, no tampoco mucho, igual un minuto. Preocupado, ¿eh? Que era lo que mañana le tenía que decir a Borja, que no me acuerdo, que era el audio, que seguro que le va a prestar. No se lo digo en el momento porque se lo voy a meter el viernes en el directo. Y ni una cosa ni la otra, Borja. Y al final nada, ¿eh? Así, la vida. Bueno, o sea, cosas que pasan. El cine, la vida. Es dejarlo fluir un poco, sí, ¿no? Sí, es tal cual, es tal de cual. Eso se trata. Sí, sí. Y nada, en el episodio hoy número 163 vamos a hablar hoy de adaptaciones literarias. Sí, adaptaciones literarias y también un poco de cine de catástrofe, ¿no? Que a veces no es excluyente la literatura y el cine de catástrofes, sí. O la literatura de catástrofes incluso, ¿no? Pues sí. Pero bueno, sí, vamos a... Aprovechando un poco este boom que hay con la serie de Chernóbil, uh-huh. que vimos y a mí en particular me gustó, ¿no? Pero veo que hay diferentes opiniones al respecto. Sí, no como la calidad de serie, sino por uh-huh. el contenido, ¿no? Y la sobre todo la politización de que se hace de la serie. Claro, la serie, indudablemente, con el sello de HBO, es una garantía de calidad. Sí, de buena factura, evidentemente, sí. Pero muy buenos actores, pero están bueno. la interpretación, ¿eh? Sí, que sí, hace sí. la gente. Pues evidentemente hay gente que ve que quizás como es parte de una producción de la HBO americana, pues uh-huh. da demasiados palos a la URSS. Uh-huh. Tú, por ejemplo, la viste y dices que sí, pero bueno, o sea, a interpretable, sí, que es, ¿no? Es factible, ¿no? Porque de hecho en una de... casi al final, no es spoiler porque son hechos históricos, dicen que Chernóbil fue el hecho que dio lugar al fin de la URSS, ¿no? Uh-huh. Como potencia. claro. Y la caída del muro de Berlín y todas esas consecuencias sí. que tuvieron lugar. Y sí que tiene, es una catástrofe provocada por el hombre con muchas connotaciones políticas que yo creo que la serie de HBO refleja bastante bien, pero sí, claro, luego hay teorías, hay conspiraciones, los típicos conspiranoicos que sí dicen que claro. también la CIA tuvo que ver en el tema de Chernóbil, pero bueno, Chernóbil yo creo que es un tema que a mí, por ejemplo, a mí en particular me tocó vivir el décimo aniversario y con una serie de especiales en la 2 que recuerdo de en documentos TV y cosas así, que y realmente eso unido a la película de Terminator 2 pues inculcó en mí un pánico tremendo hacia todo lo que tenga que ver con lo nuclear y esas catástrofes provocadas por el hombre, las guerras nucleares, ¿no? Pues muy bien, Borja, un hombre forjado por James Cameron y el miedo al núcleo y el radiador. sí. Bueno, pero antes de hablar un poco y desentrañar, entraré ahí en faena con estos temas sobre adaptaciones literarias, catástrofes y más cosas, siempre nos gusta, pues y sobre todo ahora que estamos en los viernes, pues hablar un poco de la actualidad, de lo que está viendo la gente en el cine, de lo que estamos viendo nosotros si nos parece reseñable, no para hacernos ahí la típica, ¿no? Sí. La típica ahí de un poco de cultureta, de moderno, ¿no? de hipster, ¿no? En plan hipster, de sí. Tienes que ver esto. ¡Ah! ¡Joder! Gracias. Ahora viene. Ahora sé ahí. Lo que te tengo que poner. A ver. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Bueno, ¿lo pones luego ahora? Sí, te lo voy a poner luego. Pero es que yo el otro día hablando de eso, sí. Yo recomendé una película que no había visto a una persona. Y lo que pasó a continuación te sorprenderá. Sí. Fue bastante gracioso. Lo ponemos luego, pero antes hablamos de... Por ejemplo, no sé si quieres empezar... Fue el día del cine, por eso yo recomendé el otro día. Fue la fiesta del cine, sí. Yo no pude acudir porque, como decíamos, estuve de viaje por ahí por tierras andaluzas. Un saludo a nuestros compañeros de Radio Almaina, en Granada. Ah, por cierto, 105 FM en Xixón. En Xixón. Y 88.5 en Radio Almaina, que yo creo que a pesar de que estaba, bueno, el otro viernes teníamos así un pase porque estabas en tierras andaluzas. Sí. Con lo cual, o sea, no creo que nos no hay problema. Está haciendo promoción por ahí. Y en Cádiz también bien, ¿no? Muy bien, Cádiz. Perfecto. ¿Podías caminar por la calle? Sí, perfectamente. Pues, sí, ¿no? Perfectamente. Realmente. ¿No te reconocían? No. ¿Llevaste camiseta de Cinefagia? Sí, no la llevé, mira. No la tenía limpia y no la llevé. No tenías limpia. No. Te comprendo tanto eso, se me pasa mucho. Bueno, pues como decimos, los estrenos de cartelera de este viernes, 7 de junio, cabe destacar una película de Tate Taylor, que lo recordaremos por unos títulos bastante interesantes, como por ejemplo Queridas y Señoras, esta otra adaptación literaria al cine, y debuta ahora con el cine de terror. Se trata de Ma, el sótano de Ma en concreto, que para ahí cuenta con Octavia Spencer, esta actriz negra que tanto éxito está cosechando últimamente y tanto protagonismo. Y bueno, pues es una película en tono de terror, de suspense, en la que vemos una solitaria mujer interpretada por Octavia Spencer que se dedica a, en su sótano, pues permite hacer fiestas para adolescentes. Pero bueno, siempre esta mujer tiene unas ideas no festivas, ¿no? Intenta pues... asesinar a todos estos jóvenes que van en busca de fiesta. Veremos la aceptación de la audiencia, pero bueno, a priori me parece una buena proposición, ¿no? Ver una película de terror de Ted Taylor, porque por ejemplo a mí en Que si no es me gustó bastante. Junto con Octavia Spencer podemos ver a Diana Silvers, Juliette Lewis, Luke Evans. Bueno, vemos un plantel de primera. Por otra parte, tenemos una nueva entrega de X-Men. De hecho, se trata de X-Men Fénix Oscura. Se trata de una película de Simon Kinberg. Y para ello cuenta con Sophie Turner, que es la... Yo creo que es la que hace de Sansa en Juego de Tronos, ¿no? Sí, es Sansa, es verdad. Sí, y luego gente habitual en la saga de X-Men, como son James McAvoy o Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain. Otro plantel de lujo para una película de superhéroes, que veremos también la aceptación que tiene. Música, ojito, de Hans Zimmer, que hoy, por ejemplo, hoy precisamente mientras preparaba el programa... ¿De Hans Zimmer o de los becarios de Hans Zimmer? Puede ser. Bueno, ya... la música la firma Hans Zimmer. Luego ya, lo que haga él... Claro. Hoy precisamente estaba, mientras hacía el programa, hacía entre comillas, hacía cosillas por ahí, estaba escuchando la banda sonora de Interestelar. ¿Ah, sí? Y me parece algo espectacular. Es, yo qué sé, si tenéis que hacer cualquier tarea que os ocupe tiempo, poneros de fondo esta banda sonora porque es impresionante. Es abrumadora. Abrumadora. Bueno, ese es el repaso ahora de la cartelera, Borja. Yo no sé si tú, de las películas que hay ahora... ¿Te recomendaréis alguna? Yo, por ejemplo, estoy sorprendido que hay una película de Tolkien que no estaba al tanto de que la hubiera. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es un biopic sobre el autor del Señor de los Anillos. Y, bueno, puede estar bien. Sí, sí, no lo pone mal. ¿Tú recomendarías alguna película? Por ejemplo, si alguien te dice que quiere ir a ver una película... O que quiso ir a ver una película en la fiesta del cine, ¿tú qué recomendarías en la cartelera? Hombre, de lo anterior, pues no lo sé. Yo tengo muchas ganas de lo nuevo de Jim Jarmusch, que es algo sobre los muertos, una película de zombies. Claro, tienes que tener en cuenta también que la película tiene que estar en... Tiene que estar en lo, bueno, la ciudad, claro. Sí. Claro, como mucho Oviedo, claro. Sí, yo por ejemplo, si ahora tuviera que ir al cine, yo vería El Sótano de Ma, porque bueno, me gusta el tema terror, psicopatías. ¿Cuál? ¿La de? El Sótano de Ma, la que hablábamos antes de... Sí, de, sí. Es que esa creo que no estaba en Los Yelmo. No, pues estrena hoy. Ah, es que se estrena hoy, sí, ¿no? Sí. Claro, yo vería esa, pero bueno, no porque sea una gran película, ni mucho menos, ¿no? Porque claro, simplemente claro. Por el género de terror que abarca, ¿no? Sí, y luego sí. X-Men, que siempre es una garantía. O sea, vamos, tú irías ahí al terror. Un poco, y asegurar también un poco con X-Men, ¿no? Sí. Claro, es que X-Men también, sí. Bueno, mira, vamos a lo que te decía antes. Yo el otro día me pasó esto. Se preguntó en general en un grupo y yo tuve la idea de recomendar Los Hermanos Sisters, esta película de Jacques Audiard, francesa, que tiene a Joaquin Phoenix, a Jake Gyllenhaal, John C. Reilly, y que me parecía bastante graciosa. Pues se ubica en el 1850, tuvo algún premio, quieras que no. Entonces mandé a ver la película a una persona, no la mandé, de entre todas yo dije yo quizás iría a ver esta. Y entonces, luego por la noche me llegó este audio. Escucha, voy mandándolo por audio porque si te lo escribo igual no suena como quiero que suene. Y es la mayor puta mierda que me vendió un vegano desde que Miguelito me hizo a probar el tofu de los cojones. Increíble, o sea, pero increíble. Le gustó. ¿Qué te parece lo que tengo que lidiar? ¿Quién era? Un amigo. X. No se puede decirlo. Pues hoy precisamente hablando con Chus Parrada, que me lo conté por la calle, hablamos desde salió a colación esta película. ¿En serio? Y le gustó. ¡Ostras! Le gustó mucho porque es un amante del cine western. Sí. Y también de Odier, y le gustó la película. Bueno, lo que desencadenó luego, aparte de las risas, porque el audio es buenísimo y yo tengo las espaldas muy anchas y no hay ningún problema en que se metan conmigo. Luego la gente... claro, a mí me extrañó porque en Film Affinity, que recordemos que no es porque la página nos guste en sí, sino porque como aúna todas las críticas, la media es una media bastante real, ¿no? Sí. Tiene sí. un 7, más de 4.000 votos, joder, sí. Malo será, ¿no? Sí. Bueno, luego también está Carlos Boyero, bueno, que dice que nada resulta previsible en este relato, le gustó. Si le gusta Boyero, bueno, ya. Hay como una especie de... Sí. No hay rareza, yo qué sé, o igual sí, no lo sé. Pero el caso es que luego lo que se produjo es que todo el mundo quería ir a verla luego, de ese grupo, para comprobar si yo estaba como una chota. Y claro, el caso es que yo no la había ni visto, ¿eh? Pero yo simplemente usé un poco conejillo de indias, me la jugué ahí un poco. Una película con John C. Reilly y Joaquin Phoenix, dirigida por Odier, que bueno, recordemos Odier de otras películas como De Óxido y Hueso, con Marion Cotillard, que tuvo mucho éxito, y vamos... Con esos mimbres se pueden hacer... yo la vería. De hecho, la tengo apuntada, Los Hermanos Sisters. Pues sí, habrá que verla. ¿Y esto quiere decir algo respecto a la calidad o la sapiencia que tenga uno de cine? La respuesta claramente es no. No. Porque puede ser una película muy buena, pero a nuestro colega puede que no le guste por lo que le dé la gana. Sí. O sea, es que da igual. O sea, la guerra entre sí es buena y mala, es una absoluta basura. Bueno, yo le dije un poco para meterme con él que igual no lo había entendido. Sí, esto sí. Ofende bastante. Pues ofende mucho, ¿eh? Ofende mucho. Porque eso te pone una superioridad moral. ¿Eh? Pero bueno, era totalmente broma, por supuesto. Hablando un poco de gustos y no gustos, yo voy a recomendar una película que no es para todos los públicos, evidentemente, ni para todas las personas. Se trata de, por fin pude ver lo último de Lars von Trier, que no me las quiero tirar de cultureta tampoco y de hipster, ¿no? No. Pero la casa de Jack, uh-huh, me pareció un peliculón, de lo mejor de von Trier. Uh-huh. Porque, a ver, es una opinión personal, como todas las opiniones. Porque aúna muchos factores que a mí me interesan y me llama mucha atención, como es la visual, el preciosismo visual, uh-huh, la psicopatía. Y bueno, pues también tema incluso religioso, un montaje muy diferente, muy original, claro, y muy crudo, con un gore muy logrado, que eso a mí me llama. Llámame loco. Matt Dillon. Matt Dillon, muy bien. Y Uma Thurman. Uma Thurman sale por ahí un papel en el principio, no es un papel muy, uh-huh, muy emotivo. Y también Bruno Ganz. Uh-huh. Que fallecido hace poco, fue último de los últimos trabajos que para que veamos un poco. ¿Te acuerdas tú la polémica que tuvo Lars von Trier en un certamen de Cannes con el tema de Hitler, el Holocausto y todo eso? Sí. Pues si recordamos que eligió a Bruno Ganz para su última película y uno de sus últimos papeles también fue interpretar a Hitler en el Holocausto, en, uh-huh, el hundimiento, perdón. Sí, sí. La película del hundimiento. Pues sí, pues nada, y dejamos esa recomendación. Hoy vamos a escuchar canciones de la banda sonora de Jack. Espero no recibir ningún audio, ¿no? De diciendo que, sí, la puta mierda que has recomendado. Porque es una peli muy larga, muy tediosa, y es una peli para sentarte y verla con estómago y con tripas, ¿eh? Claro, pues eso es lo que hablamos. Es que puede ser que no sea tu estilo de cine o no te pille en el momento. Es que no es una ciencia exacta y la gente quiere hacer del cine una ciencia exacta y no lo es. No olvidemos que sigue siendo entretenimiento puro y duro, otras veces con mensaje y otras veces sin tanto mensaje. Más cosas, Borja, de actualidad. Yo no sé si nos queda algo más así para cerrar. Tengo aquí Chernobyl, la serie, ya hablamos, uh-huh, antes, hablamos un poco de ella, sobre el relato, sí, que hace. Y de series, yo el otro día te estaba diciendo antes que había empezado a ver algo, si estamos hablando de entretenimiento, uh-huh, y sin muchos alardes. El spin-off de Big Bang Theory, ahora que terminó, que es El Jovencito Sheldon, pero que como no se enmarca en los 80 finales y tiene una buena banda sonora y tiene un humor, que a mí me extraña que cuando el humor ya está dado la vuelta de todo, pues todavía tiene gags que a mí me parece que tienen chispa, uh-huh, luego tú me lo dirás si alguna vez la ves, bueno, son cachinos de 20 minutos, o sea, se ve muy bien, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo la apuntaré para verla. Sí. Y el otro día yo vi la película de See You Yesterday, uh-huh, que resulta, sin saberlo, que era un trabajo de un cineasta que estuvo aquí en Musoc, en la muestra de cine social, y yo elegí la película sin saberlo, y resulta que luego es una película de Spike Lee, un poco también muy de entretenimiento puro y duro, en el que una pareja, unos compañeros de clase, inventan unas mochilas para viajar en el tiempo, y la verdad que también se hizo muy amena, muy rápida, y luego al final me di cuenta de que nuestro compatriota pues tenía un papel en la película muy importante a nivel técnico, nada de protagonismo, y bueno, me sorprendió gratamente también la casualidad, ¿no? El renegror, como por ejemplo que tú hayas encontrado a Chus Parrado y estés hablando de los hermanos Sisters, sí, y sí, yo sí, te, sí, la anécdota que se me había olvidado era de tal. Sí, sí, sí, sí. Gracias, Cinefagia FM, ¿no? Bueno, por fin vi ayer Green Book, esta película ganada de los Oscars, de varios Oscars, ¿no? Esta última edición, y de dirección de Peter Farrelly, y que la verdad que me gustó, una peli muy amable, muy bien llevada. Podría haberse metido un poco más en el tema, sí, racial, metido, sí, mucho, sí, más, sí, caña, sí, pero bueno, está bien. Buenista, buenista. Una película desde el punto de buenista, todo el mundo buenista, para ver en Navidad, yo creo. Una, sí, sí, sí. Navidad. Sí, sí, yo creo que con el tiempo será una peli navideña. Yo la vi con mi padre y está diciendo el juego. Qué peli más guay, Borja. Qué, sí, ¿no? Qué bien lo hace Viggo Prestole. Mortensen. Prestole la peli. Prestoy. Qué bien lo hace Viggo Mortensen. ¿Cómo come el hijo puta? Hostia, Viggo Mortensen, madre mía. ¿Cómo se pone? Se pone como el Kiko. Sí. Papelazo. Pues nada, Borja, acabamos la sección de actualidad. Son ya las 8:20. Estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Podéis incluso llamarnos al 985 14 23 45 y no podéis mandarnos un WhatsApp porque tenemos el teléfono estropeado y es mi culpa no ir a arreglarlo, porque es que no he encontrado tiempo para ir, Borja. Bueno. O sea, esta emisora no tiene WhatsApp por mi culpa. Y, culpable. Pero es lo que hay. Pero no puedo decir nada más. Por mi gran culpa. Sí, eso que era de misa. Sí, de misa. Sí, ¿no? Bueno, nos sabemos todas esas. Escucha, de la casa de Jack, dime un tema. Que no sea Hyde Row Jack, porque quieres, no sé por qué no está aquí. Pues pero está The Cure, está Björk. Pon The Cure. Pon The Cure con su tema Disintegration. Efectivamente. Remasterizado. Incluso. ¿Sí, no? Adelante. Pues adelante con ello. The Cure. Si no nos entra la publi, yo creo que no. Yo creo que hoy la libramos, ¿eh? De finalizar el audio, que también merecía la pena sí. escucharlo hasta el final, una persona que no va a volver al cine quizá por mi culpa. No, hombre, eso ya mal, volverá. Pero seguramente sea mentira, sí, seguro que sí. Vamos hoy con nuestro clásico nota popular que te dejo que presentes directamente. Bueno, pues se trata de la película When the Wind Blows, cuando el viento sopla. Se trata de una película de animación del año 86 que, bueno, muchos recordaremos porque hubo un pase muy Televisión Española, en la 2, hace muchos años, y que a una generación de mi edad, más o menos un poco más, pues dejó, yo creo que dejó marcado, ¿no? Porque es una película de animación para adultos en la cual cuenta la historia de una pareja de ancianos que vive de un modo muy buenista, un poco naif, un poco ignorando un poco el tema de las consecuencias de una guerra nuclear, confiando mucho en el gobierno, vive un ataque nuclear en Inglaterra, que es donde vivía. Están como hipotético ataque nuclear en Inglaterra. Como el típico ciudadano medio que dice que no es ni izquierdas ni derechas, ¿no? Sí, bueno, ahí aquí en el medio, eso a mí no me llega. cuenta un poco eso, la historia de Jim y Hilda. Pues Jim es un hombre mayor retirado que se viven ambos retirados de Londres, viven en las afueras, en el campo. Y él confía mucho excesivamente en el gobierno, en que ellos nos protegerán, ellos llegarán a acuerdo, cuando pase todo vendrán a buscarnos. Vive todo desde un punto de vista muy, muy optimista, pero también a la parte muy poco realista ante lo que les, lo que ahí acontece, ¿no? Que es un ataque nuclear. Es una película que está dirigida por Jimmy T. Murakami, que es un autor, bueno, un director que hizo bastantes trabajos. ¿Murakami estuvo en el Festival de Cine? No lo sé, puede ser, porque presentó bastantes temas de cine de animación. De hecho, hizo alguna parte de la película Heavy Metal, esa película de animación tan importante de los 80. Hizo alguna parte en la cual un extraterrestre venía a la Tierra y conducía un coche. La película está basada en una novela gráfica, como decimos hoy, es un programa dedicado a la literatura y al cine. Uh-huh. Bueno, yo englobo también la literatura, o sea, la novela gráfica como literatura. Una novela gráfica de Raymond Briggs, publicada en el año 1982, y que, bueno, se inspira un poco en el hipotético caso en que hubiese un ataque nuclear, y se inspiró sobre todo para los personajes de Jimmy Hilda en sus padres, ¿no? Es una pareja de ancianos que vive de este modo y vive con esa con ese buenismo, con esa esperanza, con esa, no sé, como con esa tranquilidad, ¿no? El tema de un ataque uh-huh. nuclear, confiando excesivamente en los gobernantes que allí lideran. Sí. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Sí. Un temazo aquel, ¿eh? Uh-huh. Vamos a escuchar el tráiler para ponernos en situación. An extraordinary book is about to come to life as an unforgettable motion picture. It's the story of Jim and Hilda. Hello, dear. Hello, love. Did you have a nice morning, dear? Oh, all right, thanks. Rather uneventful. Two kind, well, simple people living on trust and It'll hope. It'll take more than a few bombs to get me down. The Prime Minister, speaking a few minutes ago in the House of Commons, has warned that the international situation deteriorating rapidly. Cramped. What's the matter, dear? Have you burned yourself? This is it, Dux. This is really it. But now they're caught up in events which will change our world forever. Just you be careful, James. An enemy missile attack has been launched. Oh, dear. I've left the oven on. Get in. The cake will be served. So long. When the wind blows, a film for all time. Me gusta mucho esa frase final de la película, una película para todos los tiempos, ¿no? Sí, La traducción. La verdad que es un relato antibelicista tremendo, ¿no? Porque una obra que es un himno en contra de todo hasta lo absurdo refleja muy bien lo absurdo de la guerra por la visión de estos dos ancianos que lo viven con total paralelismo, ¿no? O sea, como estuvieran en otro mundo viviendo, se autojustifican, se intentan buscar sus trampas mentales para justificar todo lo que allí acontece. Sí, que es una cosa súper triste del ser humano, la autojustificación para cerrarse los ojos, ¿no? Eso es, da mucho, cuando tú eres consciente de analizar una situación y ves que la otra persona no es capaz, sí. da mucha rabia, genera es que, mucha frustración. Sí, pues ese sentimiento de frustración y de pena es el que sentimos nosotros cuando vemos a esta pareja que reacciona frente a los hechos que ahí acontecen de una manera totalmente pues muy pasiva, muy inocente, ¿no? Es la palabra, yo creo que una manera muy inocente. Uh-huh. Como decimos, la película de 1986, Borja. 86, sí. Y ahora mismo viendo el tráiler, yo creo que sí. Es muy mítica esta película. Si no entera, seguramente algún sí. trozo, no solo yo, sino seguramente mucha gente, sí. ahora mismo igual hablando de ella, no la ubica, pero en el momento que sí. vea las imágenes va a saber qué película es. Igual le retrotrae, ¿no?, a esos momentos de infancia en la tele. Sí, yo eso te digo que la recuerdo de una reposición que tuvo eso, a mediados de los 90. Yo creo que con el décimo aniversario del accidente de Chernóbil pasaron esta película. Y bueno, pues como decimos, Murakami utiliza diferentes estilos de animación en el cual recrea un poco refleja esa belleza plástica, ¿no? Utiliza el stop motion y la animación tradicional, utilizando con exactitud los dibujos de Briggs, el autor de la novela gráfica, porque no había otra forma, ¿no? Con esa manera incluso tan infantil de reflejar esa pareja, ¿no? Con ojos con puntos, su boca es una raya, sí. Y ahí en contraposición una temática tan dura como es el tema de la guerra nuclear, ¿no? Uh-huh. Es un contraste que no se da muchas veces, sí, sí, pero sí. de un tema tan complicado, pues eso, con una animación sí. pues tan de andar por casa, entre comillas infantil quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Como decimos, un relato totalmente antibelicista en el que yo creo que la palabra es la que tú dijiste, ¿no? La frustración que te crea, las reacciones tan atípicas que tienen estos dos personajes, tan de dejar hacer, tan confiados en el gobierno que les va a rescatar, pero sin embargo las decisiones que toman le están abocando a un final totalmente trágico. Totalmente trágico. Banda sonora, pues dos grandes de la canción. Escuchábamos antes When the Winds Blow de Roger Waters, que es el compositor de esta canción, que como decimos es integrante de los Pink Floyd, me parece, sí. Y también David Bowie, que es el que pone canción, que pone voz a esta canción, ¿no? Otro mítico de cinefagia, sí. David Bowie, cada vez se está convirtiendo más. Roger Waters, que es el cantante, ¿no? Es el cofundador de Pink Floyd. Anda. Pink Floyd, ojito. El especialista en el cine sorprendiéndose del dato, ¿no? No, yo sabía que el cantante, me parece, el cofundador. Sí. Que digo yo que últimamente estoy escuchando mucho Pink Floyd, ¿sí? Y el disco Wish You Were Here. No sé qué año es, de los 70 y pico, así. Es un discazo, pero tremendo. Sí, un renegror para ti o... Renegror ahora mismo. Renegror sí. para ti, ¿no? No, bueno, ya lo sabía, pero bueno. Ya lo sabías, ¿no? Recomiendo Wish You Were Here de Pink Floyd. Lo vendiste muy bien, ¿eh? Bueno, hiciste ahí, sí, sí, el papelín. Bueno, Borja, ¿qué impacto tuvo esta película? Tuvo bastante repercusión mediática a nivel de premios. Sí que se llevó algún premio en concreto, no te lo sé decir ahora mismo, pero sí que no deja a nadie indiferente. Es una película que quizá para niños les puede incomodar un poco, no la entiendan del todo, pero yo que la vi con una edad de 10 años, un poco más, es una de esas películas que te dejan marcado, queda una huella en ti, ¿no? Que eso es lo importante, de eso se trata muchas veces el cine, de causar un poco de agitación en ese inconsciente. Y precisamente la vi hoy otra vez y me retrotrajo de nuevo aquella época y esas son ese tipo de películas que te quedan en la memoria y como algo incómodo, ¿no? Algo, uh-huh. Ese sentimiento incómodo. Sí, esa claro. empatía que sientes por los protagonistas de intentar, pero venga, chaval, anímate, sal de ahí, e intenta buscar ayuda, pero no se quedan en su casa. Sí, simplemente sí. esperando la espabila muerte. Espabila un poco, ¿no? Sí. Mira, estabas hablando antes de premios y en el 87 fue premiada en el Festival de Anecchi, que no tengo ni idea de dónde es. Bueno, será un festival de animación, supongo. Pues puede ser. No sé. Como decimos, una película quizá no para niños, porque bueno, quizá no comprendan bien ese dolor que puede sentir. Es una película triste que refleja, yo creo que junto con Johnny coge su fusil, uno de los relatos antibelicistas más importantes del cine. Pues sí, Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Correcto, Borja, muy bien atinado. En la ciudad de Annecy, que lleva el mismo nombre. La casualidad. Pues sí. Pues la verdad que muy, muy bien está el festival, por cierto, ¿eh? Largos cortos, películas de estudiantes y películas producidas para internet solamente, desde el 2002. Es que hay de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay de todo y no lo abarcamos, ¿eh? Es imposible. Hablando de si puede una persona, un niño, ver esta película, el otro día hablaba yo con gente sobre este tema y, por ejemplo, hay mucha gente que es de la opción de, por ejemplo, igual si que un niño vea una película, como tampoco la va a entender, tampoco va a asociar. Yo, por ejemplo, la maldad y no la entendí la película, pero tiene algo la película que te queda claro, dentro, te queda dentro, porque son imágenes de esa pareja tan amable, tipo la de Up, por ejemplo, esa pareja tan amable. Sí, sí, me recuerda. Up recuerda a esta. Sí, no al revés. Pero a la vez que pasan cosas, ¿no? Y además, yo como decía antes, a mí me coincidió bastante joven el tema del décimo aniversario de Chernóbil y yo tenía ahí cierto run con el tema nuclear que me causaba cierto miedo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, como una película de animación con algo de nuclear por detrás, pues sí que te provoca un poco de inquietud. El típico miedo y respeto, que ya lo hablamos aquí en este programa, que muchas veces, antiguamente, se tenía siempre cuando eras pequeño, pues porque veías cosas que te hacían irte para la cama con miedo de verdad, con miedo a que pasaran cosas, como tú decías, pues un ataque nuclear, y hablamos ya de cosas más en plan ciencia ficción, bichos, monstruos, etcétera, y que ahora se está un poco perdiendo por ese exceso que hay ahora de cuidado con los niños, esa sobreprotección, pero antes, en las infancias había miedo. Sí, yo recuerdo de... Y iba a decir que era sano, de ver, o sea, hombre, sano tampoco, ¿no? El telediario con el tema de la guerra del Golfo y todo eso. Yo me acuerdo de salir... Y yo decía, ¿vendrán para acá los de la guerra? No sé qué. Yo tenía miedo a la guerra, vamos, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Salir de casa, yo me acuerdo de salir de casa hacia el colegio viendo pues las baterías de misiles antiaéreos y toda esa movida por el telediario y, ojito, te ibas para clase, es como un poco, bueno... Un poco de congoja, ¿no? Es que está al lado. Sí. Pero bueno, vivíamos así y bueno, tampoco era malo. Terminator, yo cuando veo a Sarah Connor ahí apoyada en ese sueño que tiene, apoyada en la valla y quedan huesos por el tema de nuclear, y está acojonado, vamos. Mira que veía películas de terror de Viernes 13 tal, eso me da miedo, pero me da lo nuclear. Lo que contamina es la mierda. Acerralia está cerca, igual el monstruo verde del lago no. Que se canceló, por cierto. ¿Hacer área? No. Iba a ver una serie de HBO de Nuestro Pantano. ¿La iba a ver? Sí, de este personaje de DC y se cancela. Bueno, anda. Pues nada. Borja, dime otro temazo. No sé qué me quieres decir algo más. No sé, a ver, dime que pon el de Bjork, que creo que después de Bailar en la Oscuridad, creo que se... Es que está sonando de fondo. Sintiendo. Hay otro por ahí. Hiperbalad, me gusta muchísimo. Hay una de Hiperbalad. Hay una ahí de clásica, ¿no? Tenemos a Johann Sebastian Bach, la partitura número 2. Esa, venga. Vamos a escuchar a Bach. Sí, mira, lo voy a decir completo. Partitura número 2 en C menor. BWV826. Nuestros compañeros de clase clásica estarán orgullosos de ello. Tirándose de los pelos, seguramente, más que orgullosos. Thank you. cara B. El tema de Goblin de Suspiria, que nos acompaña siempre en la cara B. O sea, nosotros lo que nos flipamos con la entonación inicial, con la gota y tal, pero luego hay gente detrás en este tema que está haciendo todo el rato sin parar, Sí, sí, que está bien, Bueno, yo también lo hago, Imagínate la sala de grabación, ¿no? ¿Por qué nos gustan tanto, sobre todo a mí, estas chorradas? Uf, es que me encantan estas chorradas. Temazo. Estaba viendo en la lista de la casa de Jack, que está la FEM también. Creo que alguna vez pusimos a la FEM aquí. Sí. Los Doors, Lana del Rey, Johann Sebastian Bach. Pero luego también hay un tema. Oye, de... temazo de Bach, ¿eh? Sí, sí. De PJ Harvey. PJ Harvey es un habitual de nuestro amigo Roman Polanski. Sí, sí, sí. PJ Harvey. Puede ser también, sí. ¿No? Todo y se junta. De Red Access y todo eso. Todo se junta, ¿eh? Todo se junta, todo y se junta. Y Harvey es un DJ muy famoso que le gusta mucho a Román. Exactamente. Y aprovechamos. Y a Víctor Lajacero. Para saludar a nuestros compañeros de Bailando con Lobos y su festival itinerante de música. Ya nos puedes encontrar casi en cualquier bar, ¿no? Sí. Igual están en un sitio, pero luego en el otro. Sí. O sea, que bien también. Bien. Muy bien. Bien por ellos. Y luego también con nuestros compañeros de Clase Clásica en el otro, en las antípodas. Musicales, podríamos decir. Bueno, no hay antípodas musicales. No hay antípodas musicales. Muy buena respuesta esa. Hay música, simplemente. Exactamente, sí. Nada, Borja, estamos ya en la cara B y como decíamos al principio del programa, mira, tenemos pendiente una llamada telefónica hoy de la que hablaremos un poco al final del programa porque la persona con la que íbamos a hablar pues no está disponible, vaya. Que no es lo mismo que estar indispuesta. Y entonces, pues podemos dedicar esta última parte de Cinefagia, estos 20 minutos, igual un poco menos, para no dar mucho a la turra, hablar de adaptaciones literarias míticas. Y tenemos aquí, pues el típico top, ¿no? Sí, tenemos un top, una lista bastante completa. Sí, lo que, bueno, vamos a lo más granado. Presta mucho, ¿no? de ver una película después de leer el libro, ¿eh? Sí, bueno, depende, ¿eh? Depende, porque luego siempre te da el pie a decir... A mí me gustó más el libro, te queda esa superioridad moral también, ¿no? Esa superioridad cultural. Es muy gracioso esa gente que lee el libro y queda por encima tuya, sí. Y luego están ahí sí que están en las antípodas, los que dicen, no, yo voy a ver la peli. Hay algunos que se frustran, de juego, es mejor que yo, ha leído. Pero hay otros que dicen, me la pela. Sí. Yo vi la tele, la película, sí. Y tú perdiste el tiempo ahí, sí. Dándole al cerebelo. Defendemos ambas partes, Borja. Todo igual. Sí, pero bueno. Pero bueno, está bien, pues esa disyuntiva que se te crea, ¿no? Sí. Nosotros vamos siempre, no al hecho de que sea mejor o peor, ¿no? Sino a cómo impacta el hecho de ver una película después de haber leído el libro. Sí, es diferente. Porque ya crea ahí confrontación. Eso nos gusta. Mira, precisamente el otro día, en el trabajo, hay una pequeña biblioteca en la cual hay un libro. Un libro de Manuel Puzzo. ¿Solo uno? Bueno, entre muchos libros que hay. Una biblioteca, ¿no? Para pacientes que pueden cogerlo, leer, lo que quieran. Vale. Poco a poco. Y otro día por la noche, pues cogí un libro y empecé a ojear El Padrino, de Mario Puzzo. Oh. Y yo leí, pues, yo qué sé, 50 páginas podría leer, así un ratillo que tuve. El mítico tuit de por la noche, de una sentada, sí. Me he leído 150 páginas no, 50 del nada más. Padrino de Mario Puzzo. 50. Y yo pensaba que era un coñazo. Siempre dije yo, Mario Puzzo, un pollo, eso es un coñazo. No, tal. Coñazo no, ojito. Coñazo no, mola. No. Perdón. Es un pollazo. Es un turrazo. Un turrazo, perdón. Corrijo. Turrazo. Esto lo editamos luego. Es un turrazo. No. Ojito, es un sí, libro se va bien. Se lee muy bien, se lee muy bien y además es muy fiel, sobre todo lo que leí, al inicio del Padrino. Es súper fiel, súper fiel. O sea, me estás queriendo decir que quien esté quizás un poco ya como inicio de cara B, reticente a leer El Padrino porque ya ha visto la película. No, que puede no ver. Es película rápida tampoco. No, es película de sentarse. Pero el libro, en cambio. No, no, bien, bien, bien, bien. Yo leí el principio, por lo menos las 50 primeras páginas o así, muy bien. Bueno, muy bien. Me gustó. ¿De cuántas páginas estamos hablando? 500. Tampoco es tanta, ¿eh? Bueno. Se lleva, se lleva. Nos hemos comido tochos de Stephen King. El otro día, sí, sí, sí. El otro día hablábamos, escuchaba un programa de radio, no recuerdo cuál, me parece que era en la cadena SER, que decían que eso, que de 10 años acá el promedio de libros habían bajado un 20 páginas por libro. O sea, ¿ah, sí? Los libros tenían menos páginas. Anda. Pues un poco que sea el tipo de inmediatez que tenemos para el consumo de cultura, que tenemos menos tiempo o tenemos menos tolerancia a sentarnos y disfrutar de un libro o una película o lo que sea. Mira, ahora que hablas de libros y de la cadena SER, ¿por qué no decirlo también? Uh-huh. Yo tengo muchísima curiosidad en conocer, quizás incluso hablar, me parece que puede ser una persona bastante accesible, con Bob Pop. Sí, es cierto. Que hoy precisamente vi una foto de Bob Pop recomendando un libro de una que fue ministra de Cultura, Sinde. Ah, de la Sinde, uff, sí. La Sinde un poco mal, ¿eh? Bueno, pero bueno, igual tiene, dentro de lo mal. Igual luego en su literatura es una, claro, claro, una buena autora. Sí, sí, sí, claro, no tiene que ver lo uno con lo otro. Pero sí que es verdad que este hombre, bueno, atesora una capacidad de razonamiento muy grande y luego además es que devora libros. Sí, sí, entonces, sí. Luego, vale, todo eso parece que se conecta un poco, esa capacidad que luego tiene él para expresar las cosas y todo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que últimamente leo poco y hablo peor. Sí. Yo creo que yo nunca hablé bien, así que también está un poco en consonancia. Me gustaría un día hablar con Bob Pop. Sí, además tiene una sección muy simpática en la Desconexión ahí en Madrid, que es la gente le dice lo que le está pasando, o sea, en qué momento de la vida se encuentra, y él para ese momento de la vida pues le recomienda un libro. Cuando, yo estoy embarazada, yo voy a conseguir un nuevo trabajo, yo empiezo, hago una actividad física nueva ahora y estoy lanzado, estoy de bajón en casa, yo qué sé, mil cosas. Pues una sección muy muy muy guay, claro, ¿eh? Claro, lo dejé con mi pareja, mis padres no me quieren, la abuela me corté el dedo al abrir la lata. Sí, sí. Me falta un brazo. Sí, muchas cosas. Entonces luego siempre ahí enlaza, pues tiene bastante mérito, claro. Bueno, así que nada, un día lo intentaremos. A ver. Hubiera sido un buen día hoy para hablar con Popo, porque de la misma manera que lee libros, pues me imagino que algunas películas de esos libros también verán, ¿no? Vería, también vería, sí. ¿Qué vería, Popo? Bueno, siguiendo un poco con nuestra lista, que nos estamos yendo un poco por cerros, viene El hombre que pudo reinar, una película de 1975 que está basada en un relato de Rudyard Kipling. Y yo vi la película y me pareció maravillosa. Es un peliculón con Michael Caine y Sean Connery, que vamos, es bien dirigida, no sé si es Billy Wilder, me parece. John Huston. Y es un peliculón, ¿eh? Una película de aventuras que dices tú, es una peli del 75, o sea, mira, es una peli de aventuras buenísima, o sea, buenísima. Sí, sí, esas películas que son antiguas pero que tienen ritmo, ¿eh? Sí, que sí, dices sí, tú, ¿eh? Sí, esto sí, tiene y mérito. Además eso, que un final duro y tal, y no, está muy, muy bien. Michael Caine y Sean Connery, muy de películas de este tipo y muy de elegirse para adaptar libros, ¿eh? También. ¿Sí o no? Veremos a Sean Connery más adelante. Sí, sí, sí. ¿Me estás queriendo decir que el número uno de este top era El Padrino y tú tenías una anécdota del Padrino? Sí, la casualidad. Sí. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía. Esto vamos. Sí, sí. Bueno, de las míticas. Claro, si quieres pasamos ya por las míticas así un poco... Bueno, La Comunidad del Anillo con los anillos... Sí. Doctor Zhivago, por ejemplo. Zhivago. Bueno, vale, sigue. Doctor Zhivago, sí. Métete con Doctor Zhivago. Bueno, Doctor Zhivago, pues porque un peliculón. Sí. Es bueno, el clásico entre los clásicos, ¿no? Cuando hablas de cine, pues todo el mundo... Sí, sí, sí. Doctor Zhivago, ¿la viste? Sí, ¿no? Con película... Omar Sharif, Alec Guinness, Geraldine Chaplin, Julie Christie. Una película de David Lean, ¿cómo no? David Lean, un director muy particular... Que sí que tiene una cara B, ¿eh? ¿Sí? De building. Pues mira, apúntalo porque apunto. Cuando venga. Estábamos... No, es que no lo apuntamos. Borja. Sí, vale, bueno. Me acuerdo. De building. Pues sí. Bueno, y además también el contexto de la historia de la antigua Rusia, que antes hablamos. Que, bueno, sí. Siempre... Sí. Siempre el ataque a lo comunista siempre está ahí, ¿no? Y ese papel, esto no funciona. Sí, ese papel de Klaus Kinski haciendo de anarca, sí. de anarquista. Sí. Que precisamente ayer vi un vídeo de James Franco. Uh-huh. Jesús Franco, perdón. James Franco, el del nuestro. El nuestro. El que murió. Sí. Hablando de Kinski. Y decía, ¿sí? Era un esquizofrénico, que era un... Además está en YouTube y se puede ver. Que era un tipo totalmente que estaba loco. Que pasaba muy buenos momentos con él, pero decía, tú eres una mierda de director. Y dice, ¿cómo? Claro que es una mierda de director, pero tú eres una mierda de actor, por eso estás en mi película. ¿Se lo decía? Sí. El contraataque. Bueno, una película que yo consideraba que era igual una adaptación, quizás es un poco incluso de adolescente, por mi ignorancia, era Millennium, los hombres que ganaban a las mujeres, pero luego resultó ser una trilogía de películas que, bueno, yo no sé si las películas van por la segunda o ya por la tercera. No, es que hay varias trilogías. Hay la que es de... No sé si es danés el tío, el del... Y está muy bien esas películas. Son finlandesas, suecas. Bueno, la novela sueca. La novela sueca. Pues las películas deben ser suecas, porque son del norte. Sí. Y después hay dos... Muerto también, ¿eh? Stieg Larsson. Sí, muerto antes de ver el éxito que tuvo. Estamos cogiendo a gente... La trilogía la leí. Caput, ¿eh? La leíste. Me gustó mucho. Ajá. Mira, ahora por el tema de empoderamiento de la mujer... Está muy bien el personaje de Lisbeth Salander. Claro. Aunque bueno, hay una cosa que te voy a comentar. Por ejemplo, me criticaba gente de tema de Sansa, que son roles masculinos que se atribuyen a la mujer, y eso no es feminismo tampoco, ¿no? Eso es un tema a reivindicar, ¿no? Sí, exactamente. Eso. Sí, es un error. Eso lo cuenta muy bien una monologuista feminista que hay, que se da cuenta ella misma que en su afán por salir de toda esa presión y todo ese sometimiento que tiene la mujer, pues heredó actitudes machistas que aplicaba luego a otra pareja. O también, yo lo que digo y es se eso, sentía muy mal por eso. Adoptar roles masculinos a una mujer para empoderarla, ¿no? Y tal, y esto tampoco. Una mujer puede ser femenina y. Igual me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? Pero... Sí, sí. Bueno, estamos pisando ahí, sí. Complicado, ¿eh? Fango. Sí. Barry Lyndon. Barry Lyndon, lo mismo que hablábamos antes, Borja, una película que, claro, no es que no es para recomendar. Por ejemplo, si yo tuviera que recomendar Barry Lyndon, la primera vez la vi como completista de Stanley Kubrick, me tragué casi todas las de Stanley Kubrick y dije, Barry Lyndon, muy bien. Ahora, la segunda vez que la vi, en tu compañía y la de Enrique, allí encima de Villa, en la pequeña sala de la Asociación de Vecinos, pues claro... El enfoque es totalmente diferente. Sí. Claro. Y las paralelas que se montó. La verdad que todo el cine de Kubrick es un lector empedernido y todas sus adaptaciones al cine se basan en libros. Claro. Tanto desde el principio hasta yo creo que, no sé si Odisea en el espacio también es una adaptación o no. Bueno, el caso que está Barry Lyndon, pues me parece que es de Nabokov, que también adaptó, precisamente Stanley Kubrick adaptó Lolita. Sí. Y bueno, pues vemos aquí unos mejores papeles de Ryan O'Neill y bueno, película. Sí. Bueno, un sello de adaptador Stanley Kubrick, ¿no? Podríamos decir que tiene de muchas películas. Otro mítico últimamente que se lleva mucho al cine es Stephen King, sí. Pero la primera de todas fue Carrie. Fue Carrie, que una película del 76 de la mano de Brian De Palma, con una jovencísima Sissy Spacek que lo aborda. Una de las mejores adaptaciones al cine de Stephen King, para mí. Vamos a pasar un poco, Borja, porque tenemos tenemos menos de 8 minutos, ¿eh? O sea, vale. Que tenemos que, ahora, bueno, las que quedan, atinarlas. Voy las a atinar. Que hemos dicho... Una española, por ejemplo. Son muy buenas. A eso te iba, por ejemplo. Vamos a los antecedentes. Vamos a pasar, si quieres, por Psicosis, sí. Que poca Psicosis. Gente igual... Sí. Es que, claro, cuando te diriges a la gente... Pues decir, mucha gente la conoce, poca gente, no lo sabemos. Psicosis es una adaptación también. Mystic River. Mystic River. También una buenísima adaptación para mí, ¿eh? O sea, yo no leí el libro, pero la película es un peliculón. Otro de las cosas, hablando hoy en la cara B, que nos pueden venir a colación de todo lo que estamos hablando, es haber visto una película que dices tú, joder, qué buenísima película, ojalá hubiera leído antes el libro. Sí. Y, por ejemplo, yo creo que con Mystic River se cumple. Y con Trainspotting. Joder, imagínate leer Trainspotting y luego ir a ver la peli. Sí. El flipazo, ¿no? Mm. Hostia, cuidado. Los Santos Inocentes, decías, Borja. Sí, bueno, pues es una película del cine español, top del cine español, y también un clásico de la literatura de Miguel Delibes, de la literatura española, ¿no? Pues vemos este Azarías, ¿no? La España profunda, la ignorancia de algunos, ¿no? Y cómo esa subordinación de una familia hacia un señorito y bueno, esas cosas. Pues sí. Y que vamos, un libro muy bueno y una película. Bueno, un libro que es muy bueno, que tuvimos que leer muchos de nuestra generación por el tema del instituto, pero. Sí, es cierto. otra mítica clásica, Las uvas de la ira, de esta novela de John Steinbeck, que además habla de la crisis de los años 30 a través de los ojos de Henry Fonda, y la verdad es que bueno, tope gama del cine clásico, sí. Y para ver también retrotraernos un poco el tema de la crisis, ¿no? Habla de una crisis de Estados Unidos en los años 30, evidentemente, dirigida por John Ford, otro grande del cine internacional y norteamericano, y vamos, un auténtico peliculón. Después tenemos esta Moby Dick, también, que fue adaptada al cine en el 56. Uh-huh. Después Blade Runner, que hablamos mucho aquí de Philip K. Dick y su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Las de Harry Potter, que están ya hasta la saciedad. Drácula de Bram Stoker, que aquí vemos a Winona Ryder, Keanu Reeves y Gary Oldman. Sí, hablamos el otro todo día. Todo ello de la mano de Coppola. Sí, de Coppola y su ahí complejidad. Que Coppola para esta película utilizó... Fue algo como Kubrick o Mark Lindon, ¿no? Que, uh-huh. que utilizaba efectos de cámara, utilizaba iluminación especial, huía de los efectos digitales ya posibles en ese 1992, uh-huh. pero huía de todo ello para hacer una película clásica, ¿no? Que traspasara el tiempo. Pues sí. Y estamos hablando de catástrofes, sí. y apocalipsis, uh-huh. y distopia. Hablando de todo esto y no hemos dicho distopia todavía. Y la película de la carretera de 2009, sí. con nuestro amigo también, que hoy salió, Viggo Mortensen, pues bueno, una historia llevada a la pantalla y también muy... Yo, por ejemplo, tuve la suerte de leer el libro primero de la película. Uh-huh. Es un libro pequeño de Cormac McCarthy, uh-huh. que se llevó el Pulitzer cuando fue publicado. Y también es el autor de No es país para viejos. Es el mismo autor. Y... Es un libro totalmente claustrofóbico. Está narrado, me parece que es en primera persona, con frases muy cortas, de un ritmo muy lento. Es un libro pequeño, ¿eh? Tiene ciento y poco páginas, se lee muy bien. Pero consigue traspasar esa atmósfera claustrofóbica y opresiva que sufren los protagonistas. Se trata de un mundo posapocalíptico en el cual hay gente que intenta robar o matar incluso a un padre y su hijo. Vemos la relación entre ambos. Y yo creo que la película de Viggo Mortensen refleja muy bien esta atmósfera, ¿no? No explican el porqué de la situación del motivo de por cual se produce ese mundo posapocalíptico. Pero narra muy bien eso, el tema opresivo, la desesperación de un padre por proteger a su hijo y un mundo totalmente salvaje. Pues sí. No, otra película que no es para todo el mundo, ni un libro que no es para todo el mundo, pero es totalmente recomendable y fantástico. Pues sí. Vamos a saltarnos esa película que estás viendo ahí, que es del 86, la vamos a dejar para el final. Uh-huh. El pianista, que yo no me acordaba que era una adaptación de Polanski. Uh-huh. Bueno, Polanski es el director. Uh-huh. Y bueno, sí, pues no, es una adaptación también, sí. Sí, sí, eso. Y bueno, en la parte final, pues bueno, tenemos películas también míticas como El silencio de los corderos, Parque Jurásico o Cadena Perpetua, que son clásicos, ¿no? Incluso El talento de Mr. Ripley, yo esta no sabía exactamente que era una adaptación. El éxito que tuvo, que jóvenes de, están aquí. De Patricia Highsmith. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y luego los clásicos, pues por ejemplo, El gato pardo. ¿Alguien por el nido del cuco? No sé si la dije. No dijiste. Y Matar a un ruiseñor, que a mí me suena que es una película que creo que está en una plataforma por ahí. ¿Eh? Sí, yo tengo el libro en casa pendiente de leer. Yo vi la película en su día y me gustó mucho. Uh-huh. Director muy interesante de esta película, de Matar a un ruiseñor, que es Robert Mulligan, que tiene otra película de terror de los años 60, 70, que se llama El Otro, una película de misterio, terror, sobrenatural, muy buena. Y bueno, como decimos, este Matar a un ruiseñor de Harper Lee es un libro que tiene que estar en la cabecera de todo el mundo, ¿no? Por lo visto. Yo no lo leí, pero lo tengo ahí en la cabecera, para leerlo. Pues nada, Borja. Acabamos, si quieres, por ejemplo, con El nombre de la rosa, esa adaptación literaria que dicen que es la película que más redonda le soleó a Jean-Jacques Annaud. Sí, sí, sí, como decimos, es una película de Jean-Jacques Annaud que cuenta, bueno, pues cuenta la sabiduría de Fraile Guillermo de Baskerville, que es un es una especie de monje que, bueno, aúna un poco estos conocimientos de detectivescos, ¿no? Es una película como de Conan Doyle, pero trasladada en aquella época, y bueno, vemos Guillermo de Baskerville que intenta investigar los asesinatos, las muertes inesperadas que tienen lugar en ese convento. Exactamente. Otra de las películas que yo, por ejemplo, junto tenía con Acho de Melk. Exactamente, que yo tenía recuerdo de haberla visto, con trascendencia la que tiene, de verla pues en tu casa. Y bien, una gran película, pero luego ya verla en compañía y con ese final apoteósico y esa teoría sobre la comedia que tanto nos gusta últimamente, sí, y que encima es que se está haciendo realidad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, la comedia, eso, demonizaban un poco el tema. No, bueno, no sé si le pones la película del 80 sí, y pico, ¿no? Pero sí que había cierta parte de la iglesia más conservadora que decía que la risa era un producto pecado. Era un producto del diablo, ¿no? Exactamente. Sobre todo muchos escritos de Aristóteles, me parece, o ciertos sí, filósofos griegos que hacían que ensalzaban este tipo de literatura, pues no puede ser. Entonces lo censuraban de una manera muy, muy especial. Yo creo que de esta lista que hoy, de las películas que hemos hablado, las míticas quizá no, pero las que sean quizás un poquitín menos desconocidas que son adaptaciones, yo creo que sí deberíamos. Yo, por ejemplo, esta lista. Y hacer una story de Instagram, por ejemplo, ¿no? Sí, para sí, recomendarlo. Sí. Yo creo que sí. Recomendaría mucho eso. A mí La carretera me encantó como libro y como película. Sí, sí, es una buena adaptación. Hacer el ejercicio de leer y luego ver la peli. Además se lee fácil. O sea, se lee difícil, pero es poco tiempo. Tiene letras grandes, dibujos. Sí. Sí. Vamos con esas palabras de Guillermo de Baskerville. ¿Pero qué es lo alarmante de la risa? La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad. Buen tema también este de los Doors. Exactamente. Como te movías ahí, hacíamos un poco la esfinge, ¿no? Un baile de la esfinge rock and rollera. Como era el Walking Like a Egyptian. Exactamente. Poniendo la mano. Sí. Con muchos políticos. Pues llegamos ya al final, Borja, de este Cinefagia hoy. Se nos pasa el tiempo volando, sí, como siempre. Sí, sí, sí. Tenemos pendiente esa llamada que era a los amigos de Tío Kensil. Esta gente con la que ya hemos hablado y colaborado algunas veces. Que tienen como punto de encuentro, como punto de reunión, como punto de debate, el continente africano y sus necesidades. Y en este caso, Flor nos mandó el otro día un cortometraje y trataba sobre la necesidad y lo bien que está yendo la construcción de centros para menores, para no solo que ellos tengan una educación en el inicio, cuando antes de poder acceder a lo que es la escuela, sino que también desahoga mucho. Sobre todo las madres, que son las grandes trabajadoras allí, las currantes, pues que tienen que ir a los arrozales, a recoger la siembra, a por el agua y todo eso. Entonces, el corto, que yo recomiendo a todo el mundo, y sí que lo postearemos de verdad, y sí que intentaremos hablar con Flor más adelante, pues habla en primera persona, le pone la cámara a un pequeño niño de 2 años, que no me acuerdo ahora del nombre, pero es que se porta muy mal. Sí. Ese es un niño que se porta muy mal y da mucho que hacer. Es rebelde. Entonces la madre pues tiene que estar siempre pendiente de él. Y entonces, si ese niño que se porta mal va a clase, y se porta mal con los de clase, por lo menos le da la turra a los de clase, ¿no? Y no se la da a la madre. Entonces está simpático. Es un documento, es un pequeño corto bastante simpático con el fin de recaudar dinero, pues eso, para que se sigan construyendo, creo que eso, no quiero meter la pata, ¿eh? Pero escuelas o guarderías de 0 a 3 años, porque luego a partir de los 3 años creo que es cuando pueden ir. Si hubiera estado Flor, nos lo hubiera contado mejor. Ya. Pero bueno, nos lo contará en el futuro. Van por ahí los tiros. Uh-huh. Y nada, Borja, un minuto, dos minutos, tres casi ya, pasados de la hora de sí. programa. Bueno. Respecto a agenda o evento, no sé si quieres apuntar algo. Bueno, en principio. Sí. En principio no. Puedes decir, voy a estar leyendo en un banco del Parque Isabel la Católica mañana a las 8 de la tarde. Cualquiera quiera venir a hablar conmigo. Ven a leer conmigo. Si viste la película, no vengas, no me hagas spoiler. No, no. Bueno, ¿estás pensando en el evento? Estoy escuchando la música que suena de fondo. Ah, pero ¿sí? No sé qué es. Qué es una, está sonando ahora mismo Lana del Rey. Lana del Rey. Sí. Bonita canción. La esperanza es una cosa peligrosa. Mm. Es el título de la canción. Decía Hariki Kaurismäki, ¿sí? Que la esperanza es un pájaro que a veces vuela demasiado alto. Onda. Pues sí. Qué bonito. Está lleno de palabras y frases, ¿eh? Y de historias y de. No sé. Es que. Bueno, bien. Me gusta. Bueno, pues tema final. Yo creo que sí. Sale el Hit de Rojack en esta. Es Hit de Rojack, pero será una versión de Buster Poindexter. Venga. Que no es el de Buster Poindexter. Buster Poindexter. Hit de Rojack. No sale, no me sale a mí aquí en la tal. ¿No? Hit de Rojack. Bueno, pues podemos poner el Hit de Rojack. Hit de Rojack. Sí. Sí. Que ahora que son, lo estoy poniendo mal, de Ray Charles. Ahora que está, vamos a dar despedida a esta canción, es muy gracioso porque siendo los finales de NBA, cuando se expulsa un jugador, se le canta el Hit the Road Jack. Hit the Road Jack, que está muy simpático. Back, no, a la par que cuando hay un expulsado en el campo del Ceares, que se le canta agradecida, emocionada, de Linda Morgan. Muy bien. Es un contraste bastante gracioso también. Pues nada, Borja, nos despedimos con la canción de Ray Charles original, sí. De Hit the Road Jack. Decir que en la película que suena la de Buster Poindexter, sí. Para los puristas. Exactamente. Pero bueno. Y bueno, la verdad es que una buena banda sonora, ¿eh? Sí. Premúsica. Oye, esta canción me sube ya, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Lana del Rey. Hope is a dangerous thing. Ah, eso, esperanza es una cosa peligrosa. Vale, bueno, esperanza. Recordamos redes sociales. Venimos de la risa, sí, y de notar, sí, sí, luego de repente la esperanza, subidón, bajón, deja que me ría. Ahora no tengas esperanza. Como decimos, este programa es como la vida. Es que es tal cual, ¿eh? Sí, sí. Te sube, te baja, pero bueno. Es viernes y las redes sociales, sí, de Cinefagia. Para cualquier riña, discusión, insulto o incluso darnos dinero si queréis. facebook.com/cinefagiafm. ¿Dinero? Bueno. Sí. Bueno, para socializar. Pero sí que vas a decir. Para cerveza. Para las escuelas. Para cerveza. Totalmente populista. Para cerveza. Vale. @ cinefagiafm, para tanto como para Twitter como para Instagram y todas estas cosas. Sí. Y nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com. Exactamente. Pues nada, nos vemos el viernes. Ya vamos a empezar a coger ya la inercia. A ver. Sí, verano poco, Borja. Bueno, iremos a ver. Sí, tú, pero sí. Escapadas ligeritas, ¿eh? Sí. No más de 10, 15 días. Ah, ¿eh? Vale. A no ser que mandan dinero. La semana pasada. Si sí. mandaran dinero, puede ser que sí que tuviéramos más vacaciones. Sí. Pero como no hay dinero. No hay perres. Sí. ¿Nos decías algo, Borja? Nada, que la semana que viene que estoy de vacaciones ya. Que sí, ¿no? Sí. Muy bien, pues nos vemos aquí en una semana. Y el podcast, en cuanto podamos, pues ahí está, para todos disponible. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Radio Crash, de Radio Almaina, y a todo el mundo que esté por ahí escuchando el podcast en cualquier parte. Hasta en Cádiz también, ¿eh? Hasta en Cádiz. Manda a la gente de Cádiz. Un saludo a Cádiz y a la gente del puerto, Santa María, que se portó muy bien conmigo, y un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego, nos vemos la semana que viene, Cinefagia. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so,